El cacique y el sensei presentan el subcomandante. El cacique y el sensei presentan la noche igualadora. Buenas noches. Buenas. Buenas, Tati. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Está ocurriendo. Hace tiempo que no te veíamos, Tati. Sí, bueno, igual avisé que el lunes no iba a estar, pero hoy me vine por lo menos más descansada. Muy bien. Con una peli. Vine muy poquito descansado hoy. Fue un domingo increíble. Armé un Festifuria en el Abasto. Un Festifuria. El Festifuria es el movimiento este de colectivo de artistas. Dale. Que se ha surgido en Birmania. Armé una fecha con cuatro bandas. Tocó Jesús y Cleopatra, que es una banda sónica muy buena. Juan Hyde, que es un solista que hace punk and roll. Tocó Los Parias, que es una banda de hardcore punk increíble, y también tocó Los Trashers, que es una banda como de glam rock. Una increíble fecha, el Balcón de Blues. Estuvimos así escuchando algunas de esas bandas que mencionaste. Ajá, lo vimos en vivo juntos, me parece. Te vi participando activamente con Los Parias. Toqué con Los Parias. ocurrió el toque con Los Parias, ahí me invocaron y se fue a tocar mi hit en la furia, así que prendimos fuego de eso y bien, estuvo muy buena la fecha, vino mucha gente, la pasamos muy lindo, sonó muy bien. Buenísima. Descubrimos un raro lugar, el Balcón de Blues, ahí en Mario Bravo y La Valle. No lo tengo el lugar. Lo maneja el amigo, mi querido amigo Aldo Bacaro. Alto lugar. Así que anduve en ese flash. No dormí nada, estoy muy contento igual. Con bastante energía como para haber dormido 4 horas, ponele, pero bueno, bien. Genial, un lindo domingo. Un poco contrapesando el flash político que nos está tocando vivir. Tuvimos esa parte densísima, weón, que acaba de suceder. Increíble. Bueno, la verdad, no sé si estaría increíble, pero. Claro. Bueno, estamos en una hora, estamos re en una. Sí, bueno. Bueno, yo también ese mismo día, de hecho el sábado, fui a una marcha que se hizo en la Plaza de Mayo. Y fui, estuvo tranquila igual, por lo menos donde estuve yo. Y después como acompañé hasta que se retiró hasta la Plaza del Congreso. No vi nada grave, pero creo que sí hubo un par de cosas raras ahí. Siempre que ya sucedieron. Sí. Sí, bueno. Estamos claro. En un momento bastante de mierda. Sí, pero... sí. Bueno, yo también compensé. En la noche fui a San Telmo, fui a un lugar que no conocía, que se llama Espacio Magia. Queda en Tacuarí 905. Y está muy interesante el espacio, como que se abre para diferentes motivos, qué sé yo, artísticos, musicales. Y dos chicas chilenas están armando ahí un coso. Yo no las conocí ahora por una amiga que cantó y tocó durante la jam de dibujo que se hizo. Jam de dibujo, ¿verdad? Se hizo jam de dibujo. Sí, está buena. Jam de dibujo, jam de jazz, feria, expo, etcétera. Muy, muy bueno. Y bueno, y ahí escuché una banda re interesante, bueno, de unos chicos así, bueno, mucha juventud, deben haber tenido, no sé, 18 años. Se llama Colonia de Vacaciones. Los tengo de nombre, los organizaba, los hizo varias fechas. ¿No son de Escobar los pibes? Creo que son de Escobar. Son de Escobar y Matchwitz. Ah, esa fábula. Esa fábula. Claro. Y sí, unos capos, muy buena la banda. Tuve la oportunidad de conversar con ellos. Así que capaz que estemos un rato más escuchando esa conversación. Y nada, me pareció buena banda. Y tocaron dos bandas más también hablé con otro chico que se llama Pensar Duele. Tiene un proyecto solista que mete bases de él grabadas por él con, así como, no sé, otros instrumentos de, electrónicamente, obviamente, y él toca con guitarra eléctrica sobre esto, sin cantar. Es como medio ambiental, algo así. Como, está bien bueno. Acaba de llegar Yoko. Hola, buenas noches. Buenas noches, Yoko. Buenas, Yoko. ¿Cómo estamos? Acá aproveché de mirar cuestiones técnicas, viendo cómo nos escuchábamos afuera, que nunca nos había escuchado desde afuera. Así que como llegué atrasado, aproveché de escucharnos. Buenísima. Y tenemos también una presencia fantasmagórica, como siempre. O sea, presencia fantasmagórica. Hoy vino Pato. Hoy vino Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pato. Hola, ¿qué gusto. Tal? Un gusto. Encantada. Un gusto. Siempre son bienvenidas las presencias fantasmagóricas. Fantasmagórica. Gracias. En nuestro programa. Así que bueno, ahora los voy a dejar con un tema de Colonia de Vacaciones. Tienen un SoundCloud que es Colonia de Vacaciones. Ahí está. Tal cual. Colonia de Vacaciones más Paso Viejo. ¿Ah, mira, también? Ah, me parece que están. Wow. Sí, parece que están juntando juntos ahí. Me retienen, me re gustan. Buenísimo. Sí, están buenos y están bastante. Yo les mencioné lo del programa y todo, los invité para acá y están felices. Así que genial, capaz buenísimo. Que los podamos traer el próximo lunes o algo así. Ahí estamos en conversaciones. Sería buenísimo. Me bueno, encanta. Vamos con Colonia de Vacaciones. Vamos con eso. Thank you. Bueno, exclusiva para la noche voladora, estoy acá en Centro Cultural Magia, San Telmo, Tacuarí 905. Estoy con Colonia de Vacaciones, alta banda que acabo de escuchar. Bueno, estoy acá con los chicos. ¿Cuáles son sus nombres? Juan. Caetano. Y Caetano. Bueno, alta banda, toda la gente que va ahí, bueno, vacilamos, lo pasamos muy bien escuchando. ¿Hace cuánto que existe el proyecto? Hace 2 años. ¿Hace 2 años que están sufriendo? Un poquito más, me parece, ¿eh? Sí, creo que casi 3 años. Está bueno, se nota trabajado igual. Creo que empezó en el verano del 2015, me parece. No estoy tan seguro. Sí, sí, fue más aproximadamente por ahí, sí. Compañeros de... Y yo entro en marzo. En marzo de este año. Dale, buenísima. Bueno, son terribles jóvenes ustedes, bueno, como se conocieron en... ¿Dónde? O sea. Y yo lo conocí a él, al bajista, desde la escuela, desde hace un montón de años. Y nos empezamos a juntar a tocar y hace 3 años surgió este proyecto así, empezamos a cranear de a poquito y salió la banda. Está buenísimo. ¿Podrían meterlo dentro de algún género? Quizá a mí me escuchó como medio post-rockera una banda. Sí, es como post-rock progresivo, ese estilo. Claro, está buenísimo. Cuando pensamos en un género es el primero que se nos viene a la cabeza. Claro, ¿no? Buenísimo. También algo de mad rock tiene, de sonido, ¿sí? Claro. ¿Qué opinan de la escena post-rockera en Buenos Aires? ¿Hay lugares donde tocar? ¿Hay bastante variedad de bandas o lo ven escaso? ¿Cómo es? Hay muchísimas bandas, muchísimos lugares para tocar. Nosotros conocemos más la zona norte de la provincia. Pero, ¿ustedes, o sea, son de dónde? De zona norte, de Escobar, Mashwitz. Sí, Escobar, Mashwitz. No sé igual si es más una movida post-rockera o algo así donde tocamos. Tocamos con bandas de un montón de géneros distintos. Desde jazz hasta punk rock. Sí, todo lo contrario, en realidad. Engloba un montón de géneros y un montón de gente que se conoce y hay un montón de eventos. Pero justamente no se enfoca en un género, sino que es muy libre ahí. Está bueno. Aparecen, ¿no?, muchas cosas. Como en este lugar. Como en este lugar. Otras bandas andan, no sé, La Tumba del Alca, Hungría. Persona, Paso Viejo. Está buena Persona, sí. Muchas influencias. Posibles. Buenísimo. Bueno chicos, muchas gracias por concederme este espacio, estos minutos. Estamos para la vecindadradio.com. Hay un espacio muy bueno de la vecindad que es por ahí, vamos a decir, barrio de Caballito. Alberdi, Acoite, por ahí. Alberdi y José María Moreno. Se hacen altas fiestas por ahí, estamos tratando de organizar y los lunes queremos hacer radio abierta, donde estamos invitando bandas para tocar y si algún día o algún lunes a ustedes les copa, a eso de las 21 horas, estamos pasando bandas en vivo y si ustedes les copa, son muy bienvenidos. Sí, buenísimo. Pero bueno, buenísimo, gracias. Genial. Gracias. Bueno, cabros, me despido, soy Lucas y estoy acá con Juan, Mauro y Caetano. Colonia de Vacaciones, alta banda, bueno, chicos ahí. Ah, bueno, falta algo. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, Colonia de Vacaciones Música. Genial, ahí para que lo escuchen, nosotros los vamos a estar pasando prontamente por nuestro programa. Gracias, sí, cabros. También hay un video de un festival que se llama Antiguo, que se hace ahora el 11 de noviembre. He escuchado sobre el Antiguo, me han tirado muy, muy buenas referencias. Bueno, sí. Está buenísimo. Para... ¿Van a tocar ahí? No con esta banda, pero vamos a estar tocando con distintos proyectos. Ah, buenísimo. Un proyecto de él también que se llama Fogo. Nosotros tocamos con otro proyecto que se llama Tarde Pero Seguro. Y tocan un montón de bandas más que están buenísimas. Sí, ese festival justamente es el que engloba a todas las bandas de no solo el conurbano, sino de Capital y de otros lugares. Y está buenísimo. Está genial. Bueno, cabros, con eso estamos ahí. La noche voladora, Under y otras hierbas. Ahí estábamos escuchando a Colonia de Vacaciones. Alta banda, a mí me gustó mucho. Tocan muy limpiecito. Y además es un género que me gusta bastante. Y bueno, los chicos quedaron en que capaz que vengan. ¿Cómo se llamaba el género, me dijiste? Esto es como post-rock. Pero ellos mencionan también que hablan un poco del math-rock. Que es este rock matemático. Como con cortes así como prolijos, qué sé yo. Como rítmicas medias locas, ¿no? Como sacadas de una... No me estoy escuchando por este, ¿no? Ah. Ahí sí, te escucho. Como sacadas de una... de alguna teoría musical, ¿no? O sea, perdón, de alguna teoría matemática, ¿no? Probablemente, o se van, no sé, a veces. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que pasamos tiempo atrás, la ciencia simple. Ajá. Sí. Esos son post-rock, pero de pronto igual se van así como en rítmicas, quizás, no sé si sean al azar o qué, pero no sé. Ahora son 5, luego 4, ahora son 5, luego 4. Y así van como más o menos creando algunas canciones, ¿cachai? Como numéricamente. Philip Glass creó un concierto para el I Ching, o sea, no, con el I Ching. Entonces, con las combinaciones matemáticas del I Ching, hizo una combinación de notas y está por ahí ese concierto. Es una eminencia, Philip Glass, ¿no? Hizo todas las cosas nuevas y locas que podían existir para su época. La cámara del silencio. ¿Qué es la cámara del silencio? La cámara del silencio, donde escucháis los latidos de tu corazón, donde escucháis tu sangre fluir. Sí, nadie soporta más de 3 minutos dentro de la cámara del silencio. Te empezás a volver loco porque empezás a escuchar tu sangre corriendo. Claro, es un cuarto que está tan bien aislado que... Pestañás y para vos es un ruido infernal. Philip Glass estuvo 3 horas. ¿3 horas? Claro. Wow. Sí, hablaban de... Hace poco leí un... Sí, era como medio mito urbano. Que un estudiante se quedó encerrado toda la noche en uno de esos cuartos acústicos encerrados y salió como desorientado, bueno, salió como mareado, decía que... Medio descompuesto. Claro, quizás. y que contó después que terminó casi que alucinando dentro del lugar. Claro, sí, creo que te produce alucinaciones escuchar tanto, ¿no? No estamos acostumbrados a escuchar tan profundamente. Claro. Sí, bueno. Así que bueno, ahí vamos a estar... escuchando, vamos a seguir escuchando a estos chicos un rato más acá en este programa. Y ahora estamos presentando sección nueva. Y sí. Bueno, a ver, chicos. Resulta que... Me encanta. Y es la sección de risas. Pero voy a contar que no es tan risa. Sí, se trata... de un humor un poco más bizarro. Resulta que me miré una peli hace un ratazo y quería venir a hablar de esto. Y se llama Ex-Drummer, la película. ¿Cómo, perdón? Ex-Drummer. ¿Como fuera del baterista? No, como... como ex-baterista. Ex-baterista. Ex-baterista. Bueno, sí mismo. Bueno. Era re griega su comprensión. Bueno, se trata... Es una película de tres discapacitados que tienen una banda y están buscando un baterista. Y lo van a buscar a un escritor famoso, pero que ya no toca más la batería. Y es una película bastante interesante porque es como un humor negro... si se quiere, donde se entra en una especie de surrealismo psicótico, donde uno de los protagonistas está constantemente como la realidad da vuelta, entonces él está como en el techo. Lo interesante es que este director lo puso al actor de cabeza posta para grabar esa escena. Eso es muy interesante, es como que la mandó. Así que las actuaciones para mi gusto me parece que son bastante buenas. Sí, yo le comentaba a Tati que cuando me empezó a hablar de... dije, oh, me suena mucho. Y me acordé que la vi, weón. Recuerdo mucho, me acuerdo el toque del inicio. Y es como... hacia atrás, ¿viste? Así como los tipos van caminando, me van caminando hacia atrás. Como en rewind. Y con cámara lenta. y no entendís qué es lo que está pasando. En extrema res, ¿no? Así se llama. Claro. Ahí está. Detrás para adelante. Detrás para adelante. Ahí está el nombre técnico. Y por ahí como el nombre de los actores escrito en una mejilla o por ahí en la parte de atrás de una combi. ¿Y la película va toda para atrás o solamente el inicio? Creo que solo el inicio. Solo el inicio. Sí, y se empiezan a... Y como que veis gente corriendo hacia atrás y después como subiéndose en la bicicleta, como que si estuvieron... Vas entendiendo la historia así, hasta que de repente veis que están todos como agarrando piña en la calle. Claro. Y nada, yo solo recuerdo un poco de eso y como de decadencia, así como claro, entre los participantes. A mí lo que me gusta mucho es la banda sonora que tiene, como tiene un poco de Mogwai, de Lanny Ball, ellos hacen un cover de Devo y es bastante interesante también cómo cuentan una historia a través de un humor negro, pero... O sea, no sé, a mí me suceden un montón de cosas, ¿entendés? Hasta en un momento es como... Es medio repelente, ¿viste? Es medio como vos hasta acá, ¿viste? Claro. Es como... Pero todo el tiempo no dejan de estar ahí. Es una película que se sitúa en Ostend, que es una provincia belga. Entonces, también eso... Y hay una parte que tienen como una ficción medio loca, donde hay uno de los protagonistas que tiene un pene gigante, entonces le muestra a su mujer en un momento, le dice como, mira, ¿por qué me dicen Big Dick? ¿Entendés? Y muestran así como si estuviesen en una concha gigante adentro, ¿entendés? Y es como... Entonces se van de un extremo a otro, de colgar a un personaje desde el techo, a esto, como buscar todas esas cosas y también como empezar a escarbar lados sumamente oscuros. No son muchos los directores que se atreven a mostrar penes, ¿no? Claro. Tetas y conchas puedes ver por montones en todas las películas hollywoodenses. Pero yo penes veo, por ejemplo, en Lars von Trier. Claro. Claro. En Pasolini. Bueno, Gaspar Noé. Claro. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que te llama la atención de la banda sonora? Ya mencionaste Mowgli, que es una banda que me gusta mucho y que además la relaciono un poquito con la banda que escuchamos recién. Sí, a mí también eso me gusta mucho. Yo Mowgli lo fui a ver dos veces, las dos veces que vinieron acá. La primera vez que los vi en la trastienda y fue realmente hasta el día de hoy lo mejor que vi en vivo y suenan increíble, tienen como este manejo de estados y de climas y de pasajes sumamente muy muy profundo y prolijo, no sé, es como claro. Lindo, Mowgli es lindo por donde lo escucha. Para... Vamos a escuchar uno de esos temas capaz en algún momento, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue la escena que, bueno, aparte de la que ya narraste, cuál fue la escena que más te gustó de la película? ¿Cuál fue? O lo que te causó más estupor, o lo que sea. Cualquier sensación, más allá del gusto, digamos, placentero, ¿no? La verdad, se me vienen como una catarata de escenas y no, es porque... Pero la primera que se te viene, a ver, estás en, ya hay muchas puertas. La presentación es buenísima, como eso, la presentación de lo que hablábamos, de que vayan todo para atrás, eso cómo presentan los personajes, también es buenísimo, como te presenta, por qué siente tan... Es como es un odio visceral el que tiene uno de los discapacitados, donde es que lo hace golpear mujeres, violarlas. Es como bien violenta la película también, sí. O sea, tiene escenas sumamente violentas, sumamente bizarras, y también como burlándose de lo absurdo que es juzgar en un montón de cosas, o sea, es como una crítica bien contundente hacia un montón de cosas. Entonces, como una escena no se me viene porque me encantan un montón de cosas que suceden en la película. El otro día estaba viendo... Esto es un dato re flotante, no tengo mucho más de lo que les voy a decir. Canal Encuentro a las 10 de la mañana, un día domingo. Y salía una banda de músicos, más o menos profesionales, que seguían, o sea, el líder de la banda era un chico con síndrome de Down, ¿no? Entonces él tocaba el teclado, tocaba la guitarra también y cantaba. Y su experiencia con la música, obviamente que era completamente distinta a una experiencia, no sé, occidental o que tuviera que ver con el estudio de la música, ¿no? Sí. Una cuestión completamente visceral. Y los tipos hacían su música y estaban muy contentos con eso, de seguir esos flashes de este chabón. Buenísimo. Sí, creo. Es como Art Brut. ¿Art Brut? Sí, ¿tienen el Art Brut? No. Que es como el arte que... Esto lo aprendí por Cami, que es por mi novia que se dedica al arte terapia. Y el Art Brut es como una corriente artística que es como totalmente visceral, como dijiste tú. Y es la que por lo general hacen pacientes psiquiátricos. Ponele. ¿Cachai? Y yo creo que es genial porque muchas veces está como alejada del ego por el que se caracteriza muchas veces algunas obras de arte actuales, ¿cachai? Como que los artistas tienen un ego enorme y a veces las obras de arte se ven como afectadas, por decirlo de algún modo, por ese ego. Y lo que tú veis en estas obras de arte, de Art Brut, es como, no sé, como más una puro. Una explosión de creatividad. Claro, una explosión de creatividad pura, ¿cachai? Porque ellos lo que están haciendo lo hacen simplemente porque quieren crear, no porque se lo quieran mostrar a alguien. Claro. Otra cosa es que algunas personas estén organizando exposiciones de Art Brut. Y son sorprendentes algunas, bueno. Sí, hay toda una discusión respecto de cómo se llama, de lo que podemos entender por arte. Y en algún momento hablamos, ¿no? De esta señora que pintó la cara del Cristo. Genial. En España, ¿viste? Pero igual es bruta, digamos, lo hace de bruta, no lo hace de... Ahora todos quieren ese, seguramente que vale mucho más plata ahora. Vale más que antes ese cuadro. Bueno, así que eso, o sea... Por eso también como que no quiero hablar mucho de la película, porque la recomiendo, no sé, véanla. Sí. ¿Dónde la podemos ver? ¿Está en YouTube? Está en YouTube, está subtitulada... Ex-Drummer. ¿Y el director, perdón? Cohen Mortier, sí. Del 2007 es la película. Así que ahí a buscarla. Ahora vamos a escuchar un tema de la banda sonora. Esto es... Mogwai, la canción se llama Take Me Somewhere Nice. Thank you. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ahí estábamos con Mogwai. Andamos por rockeros hoy día. Nuevamente, es un género que a mí me agrada, bueno, debo decir. Es muy viajero, boludo. Es viajero. Y hay algunas como variaciones, o qué sé yo, diríamos como que pertenecen a la misma rama, que también me agrada mucho, que, como es lo que estamos hablando recién, del math rock. ¿Cierto? Sí. Ahí me estuve acordando de una banda, le comentaba a los chicos, que se llama Tortuga Anónima. Junto, todo junto, para que la busquen. No es Tortuga Anónima, es Tortuga Anónima. Y es una banda santiaguina que debe tener unos 5 años más o menos. Yo los conocí porque un día que fui a escuchar a La Ciencia Simple, tocaron juntos en un espacio del Cine Arte Alameda, se llama. Que es un cine arte, es un cine. Que ahora le llaman cine arte porque dan cosas como más docu y cosas así. Uh-huh. Y abren un espacio en el segundo piso donde hay muy buen sonido. Muy buen sonido. Entonces ahí tocan, es como tocatas como medias más íntimas, ¿cachai? Con poco público, qué sé yo. Y bueno, ahí conocí a Tortuga Anónima. Una de las cosas que más me llamó la atención fue lo prodigioso de, bueno, de todos, pero especialmente del batero, bueno. El batero de Tortuga Anónima era un, no sé, un zarpado. Así que es otro producto que les traigo también desde el otro puerto. Que capaz que lo estemos pasando ahora en un ratito más. Yo les quería preguntar por qué los chilenos escupen el porro. ¿Ustedes saben eso o no? ¿Cómo es? Los chilenos escupen el porro. Escupen. ¿Cómo sí. es? No lo escupimos. El famoso bombero. ¿Por qué los chilenos? Es una técnica. Saliva. Literalmente. Sí, sí. Más o menos. Te escupen no. el porro. Y si lo quieren apagar, también te lo escupen. Así. ¿Una cochina? No, sí, sí, sí. No te lo dejan que se apague solo. En representación. Un pollo ahí. En representación de los chilenos, digo que este mon está exagerando. Ay, me muero. ¿Por qué? Avisen, chicos. Mis amigos me miraban feo. Yo me tuve que rescatar en algún momento, boludo. Claro. Me decía, pero no le. Me estás escupiendo, así, posta, me lo ponía en la. Juntaba saliva, ponía la lengüita así como en. En el cosito, ¿viste? Juntaba no, ahí la baba y. ¡No! ¿Nadie quiere? ¡No, no! Después se me fue pasando, ¿viste? Llevo bastante años. No sé qué costumbres tienes tú, Yoko. No sé qué está pensando. Es que yo soy de Huasco. Jamás sí, porque en Rancagua no, así, no le hacemos así. No, yo creo que a lo que se refiere y que yo creo que te huevió el argentino con el que está. Lo que pasa es que a veces cuando prende mal el porro y se empieza a quemar por un puro volado, ajá. Se empieza a quemar así, está la técnica que tú te mojas el dedo y le pones así como saliva en la parte que se está quemando de más. Entonces esa parte deja de quemarse y se empieza a quemar la otra, hasta que se empareja. Y eso a esos le llaman, en Chile le llaman bombero. Claro. Pero no es escupir, no es como ¡tum! No, pero espérate, yo lo he visto. Te echáis un pollo en la mano en el dedo. Y le hacía así. No, no. Las apagas solo, además. No, no, si no es para pagarlo. Si no es para pagarlo para fumarte. Eso no. Esa no la tengo. Ya, ¿cómo hacía el bombero? A ver, espérate, vamos a hacer. Acá nos vamos a tener que imaginar. ¿Cómo es un bombero para el Luca? Ya, ¿cómo lo hago yo? Sí. Mira, deja mostrarte con esto que está. Pero no le pongáis. No ocupáis el porro. No, mira. No hagan esto en sus casas. Bueno, la hago así, lo tomo. Me mojo el dedo y si se está quemando mucho por ahí, le pongo ahí. Ah, pero qué fino. Localizado. Claro. Pero si no está. La exageración de saliva, no. No, lo que pasa es que en mi casa siempre existió el manual de Carreño, bueno, entonces ahí yo aprendí las buenas costumbres. ¿Qué es el manual de Carreño? No lo conocí. De hecho, Lucas anda con unos cotonitos en la mochila, que cuando tiene que hacer eso, moja el cotonito en su saliva acá al lado y le pasa el cotonito al porro. No, es con un pañuelo blanco de seda. Claro. No, en serio, yo pensé que iban a entender la broma, weón. El manual de Carreño es solamente chileno. Solamente chileno. Claro, sí. El manual no se consigue acá. El manual de Carreño es un manual, es un libro. Sí. Que no sé quiénes lo compraban y quiénes lo tenían en su casa, pero es como normas de como comportamiento. De las buenas costumbres. Manual de las buenas costumbres. Claro. Va. Cómo poner el plato, cómo poner los cubiertos al lado del plato. Seguramente que hay algo similar acá. Yo he escuchado hablar de un texto. Buenas costumbres. Que, sí. Vale. ¿Se llama Buenas Costumbres? No sé, será etiqueta, ¿no es eso? ¿O es otra cosa? Yo no me acuerdo. Es como un libro de etiqueta. Sí, yo pensaba que el señor Carreño era como mundialmente conocido. No, solamente chileno. ¿Y el tipo es chileno? Es chileno y solamente es conocido allá su texto. Para mí es como un... Ah, entonces, es mitológico. Claro, es mitológico. No pasa nada con Carreño. No. Lo conocen allá nomás. Claro. Bueno, cabros, para continuar, ¿seguimos con la musiquita? Sí, también podemos abrir un toque de algo hay que hablar, que ahora ya vamos pasando a Odiando el Mundo. Saben, bueno, un poco lo que viene pasando políticamente. Tenemos muchos motivos para odiar el mundo. La Argentina, pero a mí no sé si me sorprende tanto. Bueno, ¿sabes qué? Hoy quería traer una reflexión de este tipo, ¿no? Bueno, ya sabemos y podemos odiar todo lo que está pasando, ya todo el mundo lo sabe. Y yo decía, nosotros estamos diciendo por ahí... Tenemos a los globoludos. Quiero hablar de eso. Globoludos, ¿sí? Me encanta. Entonces, nosotros encasillamos a una persona en un término y le decimos que es boludo. Y le decimos que su elección es boluda. Y sí, yo creo que de alguna manera es boluda, pero también cuando nosotros encasillamos al otro y le decimos boludo, lo estamos cercando. Y estamos cercando también la posibilidad de diálogo, ¿no? Sí. Hay algo que está sucediendo acá, es que no estamos pudiendo hablar con la mitad de la gente, ¿cachai? O sea, hay una mitad que está equivocada, supuestamente, según nosotros, pero no estamos logrando hablar con ellos, sino que más bien oponernos, que es precisamente lo que nos plantea el sistema, ¿no? Que nos opongamos. Entonces, como que no tenemos un trabajo en construcción, precisamente donde está el problema, pues, weón. ¿Pero tú crees que el sistema quiere que uno se oponga? Que nos opongamos, claro, unos a otros. Ah, unos a otros, claro, entre nosotros. Claro. Claro, claro. Ah, sí, de todas maneras. Claro. Y, o sea, tu oposición al sistema, capaz que tu oposición a otras personas, en este caso. Entender al otro como boludo, no sé. Como que no entiende algo, ¿no? De que es weón, de que le falta algo, le falta un palo para entender la realidad, no sé. Sí, hay mucha manipulación, boludo. Muchísima manipulación. Bueno. Mucho extremismo y fanatismo, pero que hasta es muy injustificado. No, realmente no. A mí me excedió un montón, como que tuve que apagar un poco la red social, no veo tele, pero tuve que apagar un poco los medios que yo manejo porque me excede un montón. Me parece que no. Te juro que a mí me excede. O sea, sí, cualquier extremo, no tanto el extremo político de derecha o ni siquiera izquierda, sino. La oposición está totalmente desmembrado la sociedad actualmente, sobre todo en Argentina, boludo. A mí sencillamente me sé. No hay ninguna vereda de donde parar. Claro, yo tampoco. Estoy ya en un estado en el cual no puedo tirar más que no. ¿Viste cuando? Me ocurrió una. Este fin de semana me ocurrió una situación de negación a. Más que tirar, todo ese tiro. No quiero nada, no quiero leer, porque... no quiero escuchar, no quiero. No. Por eso, no. Basta. Desde ya, o sea, mi bajada inmediata ocurre contra nuestro gobierno actual, que es espantoso, uh-huh. Pero también la contra es tan grande y tan manipuladora hay tanta manipulación de información y la gente, estamos siendo es todos tan manipulados. Esa es la genera eso. Y miedo y rechazo también. Sí. No creo en nada realmente. Es el primer síntoma. La manipulación que hubo, quizás igual ya me estoy metiendo un poco más adentro y no sé si quiero eso ahora, pero en el caso de Santiago Maldonado hubo tantos, ya lo más grave que hemos vivido, calculo desde el lugar donde lo vivimos nosotros, nosotros cuatro o cinco, de tener cierta óptica sobre las cosas que estuvieron pasando, claro. Por lo menos nuestra percepción, ve desde el gobierno actual que hay una bajada política, pero noto también que desde la oposición y puntualmente desde el kirchnerismo hubo mucha manipulación, mucha utilización de eso. Yo no me considero kirchnerista, definitivamente estoy en contra del macrismo, pero me parece que hubo un oportunismo muy grave. A mí me da la impresión a veces que cuando nos propone el asqueroso derecha, ¿no? Todo este sistema de medios y de crear una moral así súper como fuera de sí, ¿no? Como irreverente, como que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, sí los tiene, pero es una cuestión completamente ridícula que sale de... ¿Sí? Como que la única herramienta que ven los poderes es responder con la misma herramienta. Es decir, si este loco está engañando y bajando discurso y diciendo cosas irreales, yo también tengo que decir cosas irreales para que me crean. Bueno, esa sensación me quedó. Claro. Como de ambos lados. Uh-huh. Ay, pero sí. Una manipulación que me hizo hasta desconfiar de todo lo que pasó. O sea, que me es como a todos también, a todos los que estamos movilizados por todo este, específicamente en el caso Maldonado, la aparición de el cuerpo del chabón que estuvo 78 días desaparecido, que apareció oportunamente unos pocos días antes de las elecciones, y sencillamente desconfío de todo, claro. O sea, tanto de la derecha como también de la oposición. Sí, de ¿quién manipula? O sea, realmente a mí me generó una desconfianza enorme y me parece horrible, ¿no? Claro, sí. Porque se trata de la vida de la persona, es gravísimo. Me sacó mucho de... Me tuve que alejar un poco de lo que estaba pasando. Sí, imagínate que tuvierais tele, güey. Yo también me alegro de no tener tele. Quizás hasta me sería más fácil tomar una postura, es decir, morfar lo que te da la tele y tú, listo, ya está. Quizás sería más fácil. Abajo el binomio, ¿no? El binomio sí. K-Pro, claro. Es como que estamos en eso, como somos unos ratoncitos. Sí. Seguir ahí la rosca. Pero sí. Es esa también, como también se me cruzan un montón de cosas, ¿no? Porque, o sea, es como ese morbo que despierta. Hay mucho morbo. ¿Por qué tanto morbo, no? Y no, para perder también como quién es Santiago Maldonado. ¿Qué estaría haciendo Santiago Maldonado? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? ¿Con quiénes estaba? Estaba con los mapuches, ¿no? O sea, yo creo que si de algo podríamos tratar de tener certeza es de que el loco existió, que tiene una familia, que es alguien real, ¿cachai? Alguien real que mataron. Sí. Hasta ahí nos puede llegar nuestra duda y eso basta un montón como para indignarse. Totalmente. Y también como, bueno, Santiago, porque tiene un nombre como, bueno, Santiago, pero han matado a un mapuche, ¿entendés? Antes, y no hemos sabido. Y como, bueno, ¿no? También eso, como entrar en otra cosa mucho más profunda, desde otro lugar y desde otra lucha, que viene hace un montón, ¿no? Claro. Uh-huh. Que es como, claro, como que la red social sirve para otra cosa, ahí. Y eso está buenísimo. Que sirve realmente para comunicarnos o de alguna manera hacer algo que nos genera libertad. ¿No? Que encontrarnos, ponernos de acuerdo y encontrarnos en una plaza. ¿Cachai? Claro. Y hacer estallar las redes sociales, son las mismas redes que los locos crean para vendernos publicidad y para saber nuestros datos y para saber quiénes somos, etcétera, y para tenernos dominados con los gustos. ¿Cachai? Examinar nuestros gustos, el algoritmo, ¿no? Examina tus likes y te manda publicidad. El panóptico de hoy. Sí. Facebook. Es una buena síntesis. Claro. Entonces, claro, nosotros podemos exceder eso en algún momento, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a la calle. Sí, sí. Bueno, ¿vamos a un temita? Vamos con un temita. Vamos a escuchar esta banda que les estuve hablando. Tortuga Anónima, Mad Rock Santiaguino. We'll be right back. Bueno, eso es Tortuga Anónima. Es como post-rock, mate-rock, terrible bueno. Santiaguino. Así es, para que le pongan oído, búsquenla en la internet. Ya nos estamos despidiendo la noche. Sí, buenas noches, gente. Nos volveremos a ver la próxima semana. A ver, otra vez nos vemos. De alguna manera nos vemos. Tenemos que sacarle también esos conceptos de vernos. Nos escuchamos, etc. Mira, quiero un dato veloz, fugaz. Dale. Y furioso. Esta noche toca en el lunes o sábado de Club B, Dualde, que es una alta banda. Podríamos dedicarle unos buenos minutos en los próximos programas. Es una gran banda. Así que si están oyendo y están por Villa Crespo, mándense, alta banda. Bueno. Bacán. Bueno, entonces nos despedimos ahora y nos vamos despidiendo con el último tema de Colonia de Vacaciones. Bueno, nos vemos entonces. Me gustaría que vayan a ver Dualde porque realmente salta. Oye, no sean así, porque es el lunes. Ya igual. Quizás podríamos seguir. Vamos a darle la noche igualadora. Buenas noches. No, mañana les contamos. Ah, no, ya no tenemos programa. El otro lunes. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com.